Y Rosario, que es la ciudad que me vio nacer, que es la ciudad en la que crecí, que la conozco muchísimo desde hace mucho tiempo, porque he tenido la posibilidad de caminarla, de bicicletearla, de pedalearla muchas veces, nos lleva a tener una dimensión de lo que es Rosario, ¿no? Yo hace mucho tiempo tuve la posibilidad, digo, hace aproximadamente 10 años, tuve la posibilidad de ingresar a ANSES y de poder llevar adelante un programa que estaba inspirado en su título, en un programa que tenía el Chivo cuando era concejal, que era el Consejo en los Barrios. Yo creé ANSES en los Barrios para empezar a atender personalmente con el equipo de ANSES en los distintos barrios de la ciudad de Rosario de lunes a domingo. Íbamos a todos lados, a los clubes, a las vecinales, a las bibliotecas populares. Acá, al lugar donde nos abrían la puerta, poníamos las computadoras y atendíamos a los vecinos, ¿no? Y esa fue la primera dimensión que tuve de la Rosario más profunda y con muchísimas necesidades. Y ya venía desde hacía bastante tiempo antes, trabajando como abogado con lo que yo entiendo que es la función social de la profesión, que implica justamente poder defender a muchas personas que no pueden pagar un abogado y que tienen temas muy sensibles que atender, como son los temas de salud, de discapacidad, o de determinados trabajadores, o determinados sectores sociales que estaban absolutamente desamparados. Y eso es lo que uno trae, ¿no? Desde lo que uno trae desde la casa, la formación que uno tiene. Lo veo acá sentado mi viejo, y que formó parte, digamos, de ese último gobierno peronista que tanto añoramos del 73 al 76, que se están cumpliendo 46 años de esa época, ¿no? 46 años de también de que Cámpora llegara al gobierno y Perón al poder. Y también esta semana se están cumpliendo 70 años de la Constitución del 49, ¿no? Una Constitución que siempre nos marcó, que siempre fue nuestra guía, que siempre fue nuestro horizonte, y que si no lo hubiesen derogado tendríamos claramente un país mejor. Y esas son las ideas que nos inspiran, esa es la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, que integra este frente juntos, que como se decía, ¿no? Son como 14 partidos que la integran, con una riqueza enorme, con distintas visiones, partidos que tradicionalmente acompañaron al peronismo, partidos que lo están haciendo ahora por primera vez, como el Frente Renovador, lo veo acá a Eduardo Romagnoli, y nosotros estamos muy contentos que junto a él, Alejandro Grandinetti, y todas, digamos, las personas que representan el Frente Renovador en la provincia y en la ciudad, nos acompañen, porque indudablemente lo que hace es agrandar la riqueza de las ideas, de las propuestas, de las visiones y de los objetivos que tenemos para transformar a Rosario, ¿no? Una Rosario que nadie está planteando refundarla. Una ciudad que no fue fundada, menos la vamos a refundar. Lo que tenemos que hacer es tomar todo lo bueno que ya tiene la ciudad, las políticas públicas que se vienen llevando adelante a lo largo del tiempo, porque digo, nosotros indudablemente reconocemos cosas buenas de distintos intendentes que ha tenido la ciudad, pero claramente, digamos, ¿no? En su momento con Caballero y el impulso de la salud pública acompañado por Wiener, ¿no? Una tarea que indudablemente nos llena de orgullo de tener una buena salud pública que pueda dar respuesta. Pero que sin embargo sabemos que todavía hay mucho para hacer y mucho para mejorar en esa materia. Digo, lo vemos cuando, no sé, el día de ayer estábamos en Saladillo viendo los casos de leptospirosis, ¿no? O vemos cuando hay demoras en operaciones en el hospital provincial o falta de gas o cosas por el estilo, o algunos temas que no se atienden como adicciones. Digo, hay que tomar esa base y obviamente conservarla y mejorarla, ¿no? Porque también está claro que como nosotros queremos avanzar, hay otros que quieren retroceder. Y hoy la ciudad está estancada, pero que si esta ciudad la empieza a conducir, Cambiemos, el colectivo en el cual estamos todos metidos, digo, van a arrancar el colectivo, le van a dar marcha atrás y la van a chocar. Y tampoco podemos permitir que siga estancada y parada, o que esté parado el colectivo donde estamos nosotros, ¿no? Y tenemos que avanzar, y tenemos que ir hacia adelante, y tenemos que tomar las cosas buenas que se produjeron en su momento. si hablamos de cultura, digamos, nadie puede dejar de reconocer, digamos, que hay hitos importantes en la ciudad, que hubo personas como la Chiqui González que en su momento llevaron cosas importantes en materia de cultura, pero que hoy la Secretaría de Cultura termina siendo una productora de espectáculos, ¿no? Digo, y eso no lo podemos permitir, tenemos que volver a una cultura participativa. Yo veo acá, digo, cada cosa que estoy diciendo es porque voy mirando a distintas personas que están presentes en cada una de las cosas que voy nombrando, ¿no? Digo, y tenemos que generar una cultura de Rosario que nos vuelva a enorgullecer, como hemos tenido, ¿no?, esa cultura de exportación. Bueno, digo, necesitamos generar eso nuevamente. Indudablemente, los desafíos de Rosario son enormes porque es una ciudad enorme. Nosotros, recién muchas de las cosas las repasaba Omar. El intendente de Rosario no puede mirar para otro lado en los temas más importantes que tiene la ciudad. Y lo sabe Omar porque viene del municipalismo, porque viene de su carrera política de ser intendente, ¿no? Y eso para nosotros es trascendente. Es trascendente poder tener esa mirada, conjugarla, coordinar, porque mientras teníamos días pasados a la intendenta municipal recorriendo los carnavales y a la que pretende ser su sucesora acompañándola, mataban 6 personas en 24 horas, ¿no? O balean casas, las usurpan con los vecinos atemorizados que terminan migrando dentro de la misma ciudad a otros lugares más periféricos. Y vemos cómo lugares emblemáticos como el polideportivo de Eliot, digamos, que está frente a una comisaría también, ¿no? Las balas vuelan por todos lados y nadie se hace cargo. Y el intendente de la ciudad de Rosario se tiene que hacer cargo de cada uno de los problemas que tiene cada ciudadano en la ciudad de Rosario. Y si el tema que está en el tapete, si el tema que más nos preocupa es el tema de seguridad, tenemos que estar dando respuesta en materia de seguridad. Y lo vamos a hacer indudablemente con el gobernador. Lo vamos a hacer con Omar y lo vamos a hacer también modificando las leyes que haya que mejorar, con Norma y con Kiko en la legislatura. Es decir, esta es una tarea conjunta y no hay excusas. Digamos, uno no puede mirar para otro lado cuando hay personas que están muriendo. O el verso de que se matan entre ellos y hay una nena de 5 años baleada. Vos tenés que estar al frente de cada uno de esos problemas y no vemos que haya una gestión que se haga cargo, no solamente la municipal, claramente que la provincial tampoco, ¿no? Ahora, tampoco puede ser que el intendente, en este caso la intendente de la ciudad, no diga nada porque está condicionada, porque su gobernador, que es del mismo signo político, le paga la obra pública, ¿no? Uno tiene que entender que el intendente de la ciudad de Rosario es el segundo funcionario más importante que tiene la provincia de Santa Fe. Y tenemos que reivindicar esa tarea y volver a poner el liderazgo del intendente, el liderazgo del equipo, el liderazgo de cada una de las fuerzas de la ciudad en ese lugar, ¿no? Y nosotros también vemos como en temas fundamentales, como son la producción y el empleo, tampoco hay una presencia. Yo veo acá distintos representantes, distintos gremios, de grupos muy importantes. Nunca vimos a la gestión municipal al lado de los trabajadores. Nunca la vimos al lado de los empresarios, de los comerciantes, de los industriales, de una situación dramática que se está viviendo. Y fíjense qué cosa, ¿no? Hoy vemos muchísimas veces a empresarios, empleadores y trabajadores espalda con espalda defendiendo el empleo, viendo de qué manera se puede salir adelante. Y la municipalidad no está presente. Y para nosotros eso es un grave error. El intendente de la ciudad de Rosario tiene que estar junto a los que invierten, junto a los que producen, a los que comercian, a los que trabajan. No hay forma de superar esta crisis y de mejorar la situación que se vive si no hay un acompañamiento del Estado. ¿Por qué no tenemos un banco municipal como nos merecemos? Un banco en el cual estemos muchísimo más orgullosos de lo que estamos de tener una banca pública, pero que no puede ser que se capitalice por poco dinero y que no tenga la espalda de poder financiar proyectos de emprendedores, de pymes, ¿no? Esto lo vemos permanentemente, esto no sucede. Lamentablemente el banco termina siendo un banquito y nosotros queremos un gran banco, y un gran banco que también pueda crecer de la mano de la provincia y que sea un banco de desarrollo, un banco que genere una mejora en las condiciones de las inversiones y que genere empleo.